Si cada marca que explota en mi corazón, si cada sueño que encuentro es mi realidad, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Si un argumento se explica a la brevedad, si cada cual se conduce con propiedad, ¿qué anda mal? ¿Qué anda mal? Si te atraparon hasta el fondo y de nariz, si te estamparon la firma sin conocer, ¿qué anda mal? ¿Qué anda mal? Y si se puede vivir con una ilusión, desde un silencio se escapa la gran canción, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Con cada amor que se escapa se va mi voz y quedan mis ojos, mis manos vacías. ¿A quién buscas? ¿Qué buscas? ¿Cómo sabes que no estoy si no me llamas? Una buena nota me pega en el corazón. ¿Dónde estás?